Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Miércoles 23 de agosto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Ojalá que muy bien por allá. Nosotros aquí muy contentos de estar aquí en esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, nuestra casa es una bella casona antigua, jalapeña. Y aquí en el centro de Xalapa, pues estamos... No podíamos estar en mejor lugar con la vista que tenemos del Citlaltépetl. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes una hora y media, ya ahorita poquito menos, de este ejercicio radiofónico universitario que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Responsable de la emisión de hoy, técnicamente, el maestro Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí frente a la consola de audio. Y por si eso fuera poco, que no lo es, pues todavía se da tiempo para musicalizar el programa, lo cual pues nos congratula y le agradecemos. Chuchín, buenos días. Y Lupita está en contacto con todas las redes sociales, tuiteando, retuiteando y recontratuiteando, poniéndonos en contacto pues con muchísima gente a través de las redes sociales, así que cosa que también le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Carlos Romano, en nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot, con nuestro agradecimiento y con la intención siempre de ser una buena compañía para todos ustedes, les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragante rosa. cosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues a pesar de algunos contratiempos y de todo tipo, y a pesar de la lluvia, pues sigue la fiesta en Xalapa con el Festival de las Flores, con el concurso de la Universidad Veracruzana, del Ayuntamiento de Xalapa, de gran parte de la iniciativa privada y desde luego del esfuerzo de los coordinadores Mauricio Cuevas, de Dalia Pérez, del grupo de jóvenes de pues que apoyan de manera muy entusiasta para que esta fiesta se dé aquí en Xalapa, lo cual muchos sí agradecemos. Entonces, la invitación es para que consulten el programa que está en el Facebook, se llama Soy Festival, ahí entran Soy Festival, es que son muchas, muchas actividades todos los días. Sí baja la actividad entre semana, se incrementa el fin de semana por razones obvias, pero sí sería bueno que ustedes lo consultaran para que vean qué es lo que hay. Por lo pronto, hay algunos eventos que quiero comentarles. Miren, hoy Melchor Peredo, que acabo de hablar con él por teléfono hoy a las 5 de la tarde, me pide que haga yo la invitación para que lo acompañemos en la Pinacoteca Diego Rivera, justamente, que está aquí abajo del Parque Juárez, porque Melchor hoy a las 5 de la tarde va a dar una charla sobre Diego, se llama El Diego que yo conocí, porque Melchor lo conoció cuando Melchor era alumno, y Diego Rivera, fíjate, conocí a Diego Rivera, tuvo pues diferencias, ¿no?, y muy buenos comentarios para Melchor. De ahí nace su vocación también, según me platicaba, del muralismo, desde luego, gracias a Diego. Y hay anécdotas, a pesar de todo lo que se ha escrito, y hasta en cine, literatura, documental, de todo sobre Diego y Frida, hay aspectos de Diego que no se conocen, o que conoce poca gente. Y de lo que se trata es de conocer parte de estas anécdotas no conocidas por parte de quien de primera mano pues las conoció, porque conoció a Diego Rivera. Me estaba platicando, entre otras cosas, que cuando Diego estaba casado con Angelina Beloff, llegó de Rusia una muchacha bellísima, y pues Diego, que no le gustaban mucho las chicas, y como dicen ahora, era ojo fácil, pues se enamoró de ella. Y pues una cosa llevó a la otra, y esto terminó en una hija pues que no conocíamos, ¿no? O sea, mucha gente que no conocemos a fondo la biografía de Diego, pues no sabíamos que había tenido una hija con su amante cuando él era esposo de Angelina Beloff. Ya luego viene Lupe Marín y Frida y varias más. Bueno, esto quiere decir que va a estar muy sabrosa la charla con Melchor Peredo hoy a las 5 de la tarde en la Pinacoteca Diego Rivera, que está aquí abajo del Parque Juárez. Bueno, muy bien. ¿Se imaginan ustedes que en lugar del dinero que tenemos y que le pedimos a los bancos y que pues tiene sus vaivenes en cuanto a su valor, sus devaluaciones y todo eso, tuviéramos algo que cada vez se oye más coherente, posible? No sé cuánto tiempo tardaría como para que esto se generalizara, si esto sucediera, pero Alejandro Nada habla de lo que llaman las Bitcoin, bit por los bits, ¿no? Porque esto sería una moneda, pues, ¿cómo la llamaríamos? Virtual, es decir, no sería tangible, ¿no? Sino que serían transacciones que uno pudiera tener, digamos, en un monedero electrónico, ¿no? Literalmente, un monedero electrónico, y ahí tener el dinero, y entonces hacer transacciones, desde luego, a través de la internet, y pagar con ese dinero, ¿no? Uno llegaría a tener sus ahorritos con bitcoins. Bueno, esta idea de una moneda generada por los usuarios, directa y descentralizadamente, sin la intervención del sistema bancario, sería sensacional, suena interesante. Para empezar, no estaría sujeta al proceso de endeudamiento que caracteriza la moneda emitida por los bancos comerciales, privados, al otorgar un crédito, ¿no? Además, no dependería de un respaldo por parte de un banco central, único emisor de moneda de alto poder, ¿no? El Banco de México en este caso. Estas son las principales virtudes de una moneda cuyo papel de medio de cambio facilitaría las transacciones y las desembarazaría del yugo que el sistema financiero mantiene sobre la creación monetaria. En la actualidad, por ejemplo, existen varias monedas que pretenden tener esas cualidades y cuya circulación se lleva a cabo por medio de la red. Se trata de monedas digitales, pues se denominan criptomonedas, porque el control de los pagos y transacciones se lleva a cabo mediante un sistema encriptado, desde obviamente tendría que ser así, que impide la violación y, por así decirlo, la falsificación de la moneda. Híjole, pues no dudo que algunos hackers lo puedan llegar a hacer algún día si esto se generaliza, ¿no? Pero mientras, parece que hay medidas de seguridad suficientes, ¿no? La más importante es el Bitcoin, moneda y bit por los bits, ¿no? Que fue introducida en 2009. Ay, mira, ya tanto tiempo. Y ya ha ganado aceptación institucional a escala internacional. El gobierno de Japón, por ejemplo, recientemente eliminó el impuesto de las transacciones que utilizan esta moneda digital, lo que ha provocado un incremento en el uso del Bitcoin y un auge en el mercado de criptomonedas. Y se entiende porque Japón, pues, es muy proclive, como buenos, supongo yo, inventores, ¿no?, de toda esta cuestión que tiene que ver con las computadoras y con los bits, aunque Estados Unidos tiene su parte muy importante también, pero como que son muy afectos, ¿no? Pues ya quién no, pero los japoneses más a vivir muy de manera muy muy cercana con las redes y con lo digital, ya hasta en lo sexual, ¿no? Ya habíamos hablado el otro día de esto. Bueno, por otra parte, las transacciones con esa moneda digital no necesitarían de intermediarios y por tanto no hay que pagar las abultadas comisiones que normalmente cobran los bancos y los grandes operadores de tarjetas de crédito. Sabemos usted y yo de lo que estamos hablando. Esta moneda digital ha sido considerada por muchos como el instrumento de cambio del futuro. En la actualidad es utilizada para todo tipo de transacciones, desde una pizza, por ejemplo, a domicilio, hasta un paquete de materias primas en el mercado de futuros. El Bitcoin pretende alcanzar una aceptación y uso internacionales casi a la par que el dólar estadounidense o el euro. Sin embargo, a pesar del auge que ha experimentado el empleo de esta criptomoneda, hay indicadores de que el sistema Bitcoin está funcionando cerca de su capacidad de operación, que está determinada por el número de transacciones que tolera el sistema, ¿eh? También eso no es ilimitado. Eso ha provocado mayor volatilidad en el valor del Bitcoin y hasta un incremento en el costo de cada transacción, así como demoras en confirmar que el pago se ha llevado a cabo de manera correcta. Pero todo lo anterior no es nada comparado con el explosivo aumento en el valor del Bitcoin. Hoy un Bitcoin se cotiza en el mercado de criptomonedas en más de $4. Un Bitcoin. Un poquito más de $4. Es decir, desde mayo a la fecha el Bitcoin ha duplicado su valor. Cabe recordar que el valor original del Bitcoin, cuando se inició su empleo en transacciones comerciales en 2010, era de unos humildes centavos de dólar, pero ahorita, pues como se ha incrementado el gusto por su utilización, pues aumenta el valor. Supongo que es por eso. La evolución de las cotizaciones del Bitcoin denota con toda claridad que esa criptomoneda pues se ha convertido en un activo como cualquier otro y es objeto de una feroz actividad especulativa. Es decir, estamos frente a una burbuja especulativa que podría reventar en cualquier momento. Fíjate nada más que lástima. La explicación de este fenómeno descansa en el doble papel de esta moneda, porque por una parte es un simple medio de cambio, ¿no?, que puede ser usado para comprar cualquier artículo en el mercado, pero también es una reserva de valor para hacer frente a los compromisos futuros. Y por esta característica, un Bitcoin se ha convertido en un activo en el que cualquier agente puede decidir colocar una cierta cantidad de riqueza. Y aquí es donde todo empieza a comportarse de una manera singular. Al incrementarse el precio del Bitcoin, la demanda no solo no se reduce, sino que se incrementa. Las expectativas de comprar algo hoy a un cierto precio y venderlo mañana a un precio más alto es el motor de un comportamiento especulativo que ha llevado el Bitcoin a niveles que no tienen nada que ver con su empleo en transacciones comerciales. Pues sí, luego a buscarle, ¿no? Los usuarios de Bitcoin están adquiriendo esta moneda digital no solo porque sea útil como medio de cambio, la están comprando porque su precio está aumentando. Es el mismo fenómeno que se ha presentado con todo tipo de activos en el mercado financiero. Y recuerda la fiebre de los tulipanes que invadió los Países Bajos en el siglo XVII. El clásico estudio de Peter Garber sobre la manía de los tulipanes revela que en el momento de más auge de ese mercado, nadie estaba comprando tulipanes por sus cualidades ornamentales, ¿no? No los compraban. Por eso el precio de un ejemplar de la variedad Semper Augustus pasó de unos 1,000 florines a más de 5,500 florines entre 1623 y 1637. La locura duró años hasta que reventó la burbuja, dejando pues a muchos en la ruina. Pues es como la bolsa de valores, ¿no? Las virtudes que tendría una moneda que no es emitida por el sistema de bancos comerciales privados son considerables. Pero mientras no se pueda controlar su papel de reserva de valor, las criptomonedas no podrán separarse del mundo de la especulación. El Bitcoin se ha convertido en una colección de tulipanes digitales y es el protagonista de una burbuja pues que pronto tendrá que reventar. Así las cosas. Saludos a nuestro tuitrevisteros, Jorge MB, Alberto Martinelli, ¿cómo están? Buenos días, gracias por retuitear. Karina Morgan, incluso dice Karina, ya hay redes multinivel en el que inviertes y por cada persona que ingresas ganas. Sí, ¿verdad? Ese es un sistema que ha habido en otro tipo de transacciones como ahorros o inversiones, cosas así, ¿no? ¿Qué es el Bitcoin? Pues esto, todo esto que ya estamos hablando, Alberto Martinelli, es una moneda digital, ¿no? Entonces uno puede tener electrónicamente tu cartera, tu monedero encriptado para que no te vayan a volar. Entonces sería el colmo, ¿no?, que de repente abrieras con una contraseña tu monederito y ya no tuviera nada. ¡Qué impresión! Y entonces puede uno ir ahorrando y además va generando ganancias, ¿no? ¡Qué cosas! Esta humanidad También, como dicen, en otro orden de ideas, hay un artículo de Erandi Cervón Gómez, que escribe bien esta muchacha, aquí en el Milenio. Y ella dice, se pregunta, y es un poquito con estas cosas que platicamos que suelen ser o suelen parecer absurdas, ¿no? Sí pueden tener una coherencia en términos de que nosotros pues ya estamos acostumbrados a utilizar el dinero, ¿no? Y ahorrar y pedir prestado y los créditos y todo gira alrededor de la lana. Pero uno de repente se pone a pensar, bueno, pero qué locura, ¿no? Es una locura humana todo esto, pues necesaria porque ya vamos en este camino, ¿no? Entonces ya tenemos que organizarnos de esta manera. Pero dice ella, por ejemplo, que uno no siempre escribe pensando que dirá algo nuevo, sino que quizás reiterará alguna verdad ya dicha de otra manera. Al aceptar un discurso, dice Dandy, muchas veces lo estamos asumiendo solo para cambiar la perspectiva desde su epicentro. Nunca me he encontrado con una crítica inútil, aunque sí poco sutil, que no enriquezca el imaginario. El futuro del escritor, por ejemplo, depende de la actitud que adopte ante los elogios o las blasfemias. Hay que comprender que el crítico quiere que el crítico, quien dispone de puntos de vista, y el criticado, quien construye el texto, elige el tono, el escenario, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos. Tiene cada uno de ellos, el crítico y el criticado, pues cada uno su estilo propio, ¿no? De articular lo que consideran. A escribir desde adentro, sin enajenarse, dando cuenta de lo que hay afuera. ¿Sí? Uno solo lo aprende escribiendo. Por ejemplo, historias cotidianas de amor, de relictos de batallas consumadas que nutren de íntima quietud, o sobre cosas aisladas, contiguas, yuxtapuestas, extravagantes, impredecibles, porque la vida en esencia es puro contraste. Irónicamente parece que los periodos de verdades profundas han dado paso a otros de desasosiego y superficialidad. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Tanto consagrados autores como los poco conocidos son dignos de admiración al conseguir expresarse, ya sea socarrona, alambicada, poética o directamente, ¿no? Salvar la idea traducida mediante un complejo sistema de signos y guarismos en palabras, más allá de que sean sintácticamente correctas, es lo primordial. Borges insistió en que la suerte de un libro depende por igual del contenido que de la manera en que lo lean. Quiero dejar, dice Andy, constancia de que agradezco a aquellos que, dejando sus preciosas huellas, evitan que descarte lo que buenamente puedo dar, enviándolo lejos o cerca del asteroide que el principito abandonó. Y a los demás poco complacidos, espero que aprendan a leer entre líneas y logren desentrañar el sentido oculto detrás de cada palabra. Sin embargo, les recuerdo que siempre resulta más fácil juzgar al que hace que hacer. Esta es una lección de primera, ¿eh? Es más fácil juzgar al que hace que hacer. Y hay mucha gente que así lo toma. O sea, no hacen prácticamente nada o hacen muy poco. ¡Ah! Pero como son buenos para criticar. Eso sí. Yo creo que dirían entonces, es que nosotros nos dedicamos a eso, a criticar lo que hacen los demás, ¿no? También, eso puede ser. Fernando, ¿cómo estás, Fernando Orio Derby? Dice, buenos días, bien por el municipio, por pavimentada de un tramo de avenida Repsamen. Ojalá pinten las guarniciones. No, pues seguramente que sí las van a pintar. Y pues ya el centro ahí va, ¿eh? Van a marchas forzadas también. Pues se ve ahí, se ve la obra. Ahí se están haciendo trabajos en los últimos meses de esta gestión municipal, esperando siempre que la que viene sea mejor que la anterior. Y si la que viene viene acompañada de la expectativa de un nuevo partido que no ha estado en el poder aquí en el estado ni en Jalapa en términos así de municipales, o por lo menos de una ciudad tan importante como Jalapa, pues siempre hay una esperanza, ¿no?, de que se mejore todavía más lo que se hizo en la anterior. Así sea. Entonces, Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? ¿Qué ha habido? Dice, interesante la evolución de este Bitcoin, ¿no? De la Bitcoin, de la moneda digital. Me pregunto, ¿habrá escrito algo relacionado don Yuval Noah Harari de animales a dioses? Yo creo que no llegó a eso, pero habría que revisar la última parte del libro. A ver si ya se prefigura este monetario que ya nos está alcanzando y que, pues, quién sabe, ¿no?, hasta dónde pueda llegar. Cosas que ya no vamos a ver muchos de nosotros, ¿no? Quién sabe en qué va a terminar todo esto. Bueno, ya son las 8:30. Lo que sí sé es que Chuchín ya tiene lista la música para iniciar el programa y regresamos. Thank you. compañía, La Revista. Continuamos. ¿Pero cómo se llama la otra monedita? ¿Tú los bilimbiques o cómo se llaman estos? Estos papel moneda que se utilizan para hacer transacciones de manera local, en algunos lugares, en algunos mercados, en algunas regiones, en alguna ciudad. ¿Cómo se llaman? Son unas, es un papel moneda, ¿no? Que también sirve para hacer transacciones y también, y además ahí luego se anuncia, ¿no? En algún mercadito, por ejemplo, donde tienen estas intenciones de hacer trueques y todo, que es más fácil aceptar este tipo de moneda. Dicen, se aceptan tales, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Billy qué? Creo que ya están llegando 14,000 respuestas. Todo el mundo lo sabe, menos yo. ¿Cuándo y a qué hora es lo de Melchor? Preguntan. Es hoy a las 5 de la tarde en la Pinacoteca. Hoy a las 5 de la tarde en la Pinacoteca, ahí abajo del Parque Juárez. Gracias, doña Patti, muy amable, está siempre pendiente, revistera desde hace mucho tiempo. Tuning se llaman. Los Tuning se llama la moneda en Papantla y esa zona, pero no es en la única zona donde se utiliza. Eso también está bien. Puede uno pagar con la moneda corriente, normal, y en algunos lados aceptan tuning. O quizás en algunos lados solamente acepten tuning, ¿no? Bueno, todo eso es interesante. Bueno, gracias a todos ustedes por estar pendientes aquí del programa. Lo que acabamos de escuchar fue de Antonio Vivaldi, concierto para fagot. Siempre Vivaldi es alegre, rico para iniciar musicalmente el programa. Fíjense que Juan Villoro, espérenme tantito porque ya se me... Juan Villoro escribe, como siempre, de manera muy sabrosa. Y hay un texto que se llama Las dos versiones del presidente en una revista que se llama Carátula, es una revista cultural centroamericana. Es que habla de Sergio Ramírez, el escritor, que representa un caso insólito en la literatura porque luchó contra el gobierno de Somoza y fue vicepresidente de Nicaragua sin perder la mirada, digamos, independiente del novelista, ¿no? Sergio Ramírez, tengo la impresión de que vive en México, ¿o no? En su doble condición de narrador y observador político, quiso conocer los detalles de la cena, fíjense, una cena que sus amigos de Sergio, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, compartieron con, ¿quién creen? Con Bill Clinton. Imagínense, García Márquez, Carlos Fuentes, con Bill Clinton. Aquella reunión ocurrió en un sitio de veraneo, pero tuvo el aire de una cumbre presidencial, ¿eh? El autor de Charles Atlas también muere, hizo una certera pregunta a sus colegas, o sea, Sergio le preguntó a García Márquez y a Fuentes. Oigan, ¿qué les impresionó más de Clinton? Y el resultado de su pesquisa revela dos formas muy diferentes de interpretar la realidad. Hace poco coincidí en Medellín con Sergio... con Sergio Ramírez, esto ya lo dice Villoro, donde me contó las versiones de Fuentes y García Márquez, sin tomar partido por ninguna de ellas, pues no se trata de historias contrapuestas, sino complementarias. Yo sabía, dice Villoro, por el propio Fuentes, que el presidente les había preguntado por su libro favorito. Clinton les preguntó a García Márquez y a Fuentes cuál es su libro favorito. Aunque los mandatarios suelen leer poco, a veces tocan la ansiosa vanidad de los escritores. Gore Vidal contó que Kennedy era un maestro en esos lances. Elogiaba el libro menos exitoso del escritor que tenía enfrente, el menos exitoso, haciéndole sentir que él sí lo había comprendido. Porque muchas veces todo el mundo se vea con la finta, ¿no?, de que 100 años de soledad. Y para García Márquez, por ejemplo, lo mejor que ha hecho podría ser El coronel no tiene quien escriba, ¿no? Según relata Sergio Ramírez, después del protocolo de los libros preferidos, Clinton hizo la intervención que más impresionó a Carlos Fuentes. Porque Clinton recitó de memoria varias páginas de William Faulkner. De memoria varias páginas. Esta capacidad discursiva, pues, encandiló a un escritor que se distinguió por sus conferencias y su carisma intelectual. A García Márquez le interesó algo muy distinto. Recuérdense que la pregunta era que les hizo Sergio, ¿qué fue lo que más les impresionó, ¿no?, de Clinton? Entonces, García Márquez dijo, es que mira, Clinton habló tanto durante la cena que apenas probó bocado. Cuando ya estaban a punto de despedirse, se ausentó un momento. El autor del Otoño del Patriarca lo avistó en la cocina comiendo deprisa un poco de pan a Clinton. La imagen cifra la estética de García Márquez. El hombre más poderoso del mundo masticaba unos mendrugos que estaban en la cocina. Este símbolo de la futilidad del poder, pues no podía escapar a quien escribió la historia de Mauricio Babilonia, ¿no? Pues García Márquez, los escritores muy observadores. El hombre que invade Macondo de mariposas amarillas y se ve a sí mismo como un héroe romántico, pero muere, públicamente repudiado como un ladrón de gallinas. ¡Ay, qué buena anécdota!, ¿no?, de que recupera Juan Villoro a propósito de Sergio Ramírez. Y de que sí, efectivamente, y creo que está faltando ahí algo, porque muchos escritores, entre ellos Carlos Fuentes, tienen a William Faulkner como un modelo literario, ¿no? O sea, la influencia de Faulkner en muchos escritores pues es reconocida por los mismos escritores. Y si no estoy errado, Carlos Fuentes admira mucho y tiene influencia de Faulkner, igual García Márquez, ¿no? Entonces, el hecho de que un presidente de Estados Unidos, que además podía, no sé si ya en aquella época había pasado lo que pasó en la sala oval, tan penoso, pero sí la imagen de Clinton era como un poco un presidente más frivolón, no frívolo, diferente, ¿no? Que tocaba un instrumento musical, el sax, o sea, más desenfadado, ¿no? Menos solemne. Pero sí, de todos modos, que alguien pues se ponga a recitar pasajes completos de William Faulkner, porque además William Faulkner no es un escritor fácil, es un escritor difícil, se necesita tener ya cierto entrenamiento como lector para leerlo, ¿no? Entonces, pues ahí queda la anécdota interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? A C. Molina, Itzel Gutiérrez, Tumin, ¿verdad? Porque yo decía Tunin, me confundo con el TuneIn, que es una una aplicación para oír Radio V. No, es Tumin, correcto, Tumin. Gracias, Itzel. Nacho Córdoba dice, si es el Tumin, los bilimbiques que dices eran de Carranza, sí es cierto. Es la moneda que acuñaron los carrancistas, ¿no? Y que de repente, pues, ya no valían, porque si ya no estaba en el poder fulano, pues ya esa moneda perdía valor, pero pues llegaban seguramente y pagaban con los bilimbiques y decían, no aceptamos bilimbiques, sacaban la carabina. ¿Cómo? No, que sí aceptamos los bilimbiques, claro. Y yo creo que se les van quedando porque, pues, depende de quién estuviera ganando, acuñaban las monedas, ¿no? Karina Morgan, Tumin, sí es cierto. Y también nos mandan tweet croquisero, así sale en el tweet. Dice, hay otras criptomonedas en eslabones más bajos que el Bitcoin, como el Satoshi. Ah, mira, ¿ese qué será tú, japonés? Porque decíamos que sí, el Bitcoin tiene un valor de poco más de $4. Entonces sí, son como 80 pesillos, ¿no? Por ahí, cada uno. Entonces el Satoshi es otro. Pues yo creo que por ahí vamos, ¿no? En esas vamos. En la medida en que se vaya teniendo acceso la gente a las computadoras, a las tablets, a las redes sociales y todo esto, pues se irá haciendo cada vez más común. Qué bueno, ¿no? Porque así ya no sé. Agarrar los billetes que quién sabe quién agarró, cuántas vueltas ha dado un billete. De repente hay algunos que te dan que dan ganas de agarrarlo así con pincitas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Chabrosos estos temas, ¿no? Y luego se ve por la participación aquí de nuestro auditorio de lo que nos va interesando a todos. El arquitecto Mario Vázquez Luna, ¿qué tal, Arqui? Dice, buenos días, Carlos. Buenos días, Arqui. Sintiéndome muy moderno y con un hambre de león de circo, en plena vía pública quise pagar unos nopalitos con Bitcoin a la María. Y esta veloz, la María, sacudiendo la trenza, me dijo, mira, güerito, no le hagas el ensarrapado contemporáneo y mete la face a la buchaca y paga con Big Baro. Big Baro en lugar de Bitcoin. Y lánzate a hacer tus nopalitos a casa de tu abuelita, ¿ok? Ay, ay, ay, ay, ay. Con Big Baro. Está buena esta anécdota. Gracias, arquitecto Mario. Y a todo esto, Chuchín, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo? ¿Qué prepara? Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. ¿Qué no tendrá el Circo del Sol? Cirque du Soleil, cantantes, todo, todo tiene. Semolina, Bitcoin es la posibilidad de generar economías alternas. Correctamente, bien contestado. Muy bien. Los amigos de Morena nos mandan esto, que es una invitación a compartir el cambio político, económico, sociocultural que buscamos. Se logrará con base en la ética de nuestro movimiento, la lucha por la democracia y la justicia y la defensa de los derechos, la libertad y la dignidad de todos y todas. Únete a nuestro círculo de estudio, es un círculo de estudio que se llama La Semilla. Ven al curso Documentos Básicos 3 impartido por el Comité Universitario. Hoy miércoles a las 6 de la tarde, hoy miércoles a las 6 en el Salón Bromelias, el Hotel Villa Las Margaritas, el que está ahí enfrente de Caxa. Hotel Villa Margaritas, Salón Bromelias, Morena, es un círculo de estudio que se llama La Semilla. Debe estar a todo dar esto, Muy bien. Bueno, pues pues vamos de una vez con el Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, y regresamos con más comentarios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Definitivamente tenía razón mi abuelita, sabia mi abuelita, que decía, no me digas. Sí, decía, niña, date a desear. Uy. No, sí, tenía toda la razón. Así es la cosa. ¿Por qué? Le acaba de pasar a una amiga y es lo más común del mundo. Qué típico que ahí andaba el chavo y ella, pues sí, como que sí le latía, pero haz de cuenta que en cuanto dijo que sí, ya, se acabó el interés, se acabó la relación, se acabó cualquier posibilidad. ¿Por qué son así? Bueno, espérate, no todos son así. Nah, sí, la verdad sí. Buscan, pero en cuanto consiguen, ya, se acaba el interés. Mira, sí suele pasar, pero no se puede universalizar y perdóname, pero no tiene razón tu abuelita. No tiene razón. Mi abuelita es sabia, ¿eh? No lo dudo, pero ¿sabes qué sucede? Que en muchas de estas creencias, porque esto es una especie de refrán, uh-huh, que recorre así tiempos y geografías, lo que atraviesa ahí es una confusión de lo que es el valor. Mira, creo que este es el ejemplo más claro de cómo la economía ha terminado por influir en nuestra cosmovisión. ¿La economía? La economía. Hasta en este tipo de situaciones. Sí. ¿Qué es lo que consideramos valioso de acuerdo con las teorías económicas? Pues lo que tiene mucho trabajo. Uh-huh. Un factor que incrementa valor de acuerdo con la teoría marxista es justamente el trabajo acumulado. Uh-huh. Otro más es la abundancia o escasez del producto, de la materia prima. Uh-huh. Los diamantes, que sirven para muy pocas cosas. Pues sí, en realidad sí. Tienen algunos usos industriales importantes, pero normalmente son piezas de ornato. Uh-huh. Pero son muy valiosos porque son escasos. Uh-huh. Y además trabajarlos implica muchísimas horas de esfuerzo. Uh-huh. Esto, estar facetándolos para hacer una piedra que termine por proyectar la luz, uh-huh, y brille intensamente, supone muchísimo trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando esta idea del valor la trasladas al campo de los sentimientos, haces que las relaciones amorosas se burocraticen. Entonces, en lugar de ser francas, expeditas, abiertas, inmediatas, justo viene la cosa data a desear. Pues sí, pero esto viene desde tiempos de mi abuelita, que no es poca cosa. Sí, pero te digo que están como contaminados de esto. Pero, ¿a qué se debe? Vamos a detenernos un momento, porque ciertamente sí sucede, aunque no en todos los casos. Sí, pero ¿cómo es? Entonces, si tú eres difícil de alcanzar, vales más. Exacto, eso es. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que cuando le cuesta muchísimo trabajo, aquilata más aquello por lo que se esmeró? Pues sucede que tiene una idea muy pobre de sí misma. Si el otro se entrega de inmediato a un donadie que soy yo, pues se pone a mi altura. Y entonces, como yo no valgo nada, El otro tampoco vale nada. Y en cambio, si se hace difícil, si se resiste, es porque no la merezco. Entonces me esmero, trabajo, lucho, persevero, y cuando finalmente conquisto, después de no sé cuántos meses, años de burocracias y de cumplimentar requisitos, me concede un sí difícil, un sí condicionado, entonces me parece que vale mucho. Vale mucho porque justamente tengo una idea muy pobre de mí. Esto suele suceder en un mundo de machos donde tienen una idea muy pobre de sí mismos. Eso está bueno para decírselo a mi amiga, ¿eh? Sí. A Julieta le va a encantar. Sí, efectivamente, el otro se desencantó porque la relación, en lugar de ser complicada, fue inmediata, espontánea. Es porque la verdad no vale la pena. Es que hay diferentes tipos de hombres y mujeres, ¿eh? Normalmente se le adjudica al hombre, pero también pasa con las mujeres. Una mujer que voltea y ve a un fulano que no le hace ningún caso. Sí, más. Se interesa más por él. Sí. Y es que tenemos una pobre idea de nosotros mismos generalmente. Cuando estás bien afincado y el otro responde de inmediato, si tú te consideras valioso y el otro inmediatamente lo reconoce, pues puede funcionar una relación maravillosa. Que no entre en esta tramitología de las relaciones comerciales amorosas. Está bueno, las relaciones comerciales, claro. Sí, claro. Porque lo que está en el fondo de esa frase, date a desear, es cotízate en el mercado, como diamante, hazte la escasa, hazte la trabajosa, para que valgas a los ojos del otro. Es que la economía nos ha terminado por infectar de muchísimas cosas, ¿eh? Pero no es algo que influye como mucho también en el caso de las mujeres. Porque a mí me parece que las mujeres somos más vistas, así como objeto que se puede cotizar. No sé si pase de la misma manera al revés. Pues pasa también para el caso de los hombres. Se está dando un fenómeno curioso ahora, que se está como rompiendo esta impresión. Esto tenía que ver con cosas atávicas como la virginidad, que era justamente el gran tesoro que se entregaba después de cumplir hasta con los trámites civiles, religiosos, familiares. Ahora creo que hay una práctica amorosa mucho más expedita entre los jóvenes. Sí. Ya no se ponen tanto sus moños, ni de un lado ni del otro, sino que son relaciones mucho más abiertas, más inmediatas. Pero fíjate cómo, en el fondo, no sirven, o por lo menos esa es la impresión que tengo, para ser la base que construya una relación estable. Como que son contactos esporádicos que se dan y no son el inicio de una relación amorosa sólida. Bueno, es que ya me quedó claro que el date a desear, pues no me... como que está muy triste ser como moneda de cambio. Sí. Pero a lo mejor tiene que ver con la valía, eso que hablabas de que cuando tú reconoces tu valor, entonces no necesitas como esa transacción para relacionarte con el otro. Es que creo que hace falta toda una revolución, una transformación global de nuestra impresión del mundo, porque estamos en un momento de transición. Seguimos todavía con aquellos modos de pensar en los que el date a desear era como el eje de todas nuestras ideas. Y ahora se dan unas prácticas, te digo, más inmediatas, pero con unas consecuencias que hace que de un lado y de otro queden devaluados. Entonces ya no se busca perdurar en la relación con el otro, se pasa a otra experiencia, a otra más. Sí. Si se pudiera dar una modificación global, que fuéramos capaces de advertir el valor del otro al margen de la dificultad que nos cuesta alcanzarlo, y que no solamente lo valoráramos por la dificultad que nos costó alcanzarlo. Exacto. Que entendiéramos, por ejemplo, qué tan comprensivo es, qué tan noble es con nosotros, qué tan solidario es con nosotros, más allá y al margen por completo de si fue rápida o fue lenta la entrega. Yo creo que estaríamos del otro lado. Y esto no solamente tiene que ver con lo que valoramos en la relación sentimental, sino las cosas que nos cuestan trabajo. Dicen por ahí, hasta los comerciales son las que valen la pena. Y esto nos esclaviza en un mundo de esfuerzo. Hay muchas cosas que valen la pena y que no cuestan ningún trabajo y que son extraordinarias. Y hasta las perdemos de vista porque estamos enfocados en eso que nos han dicho. Claro, solamente cotizamos lo que está detrás del esfuerzo y lo que a veces es tan inmediato y puede sonar hasta cursi, pero buen paisaje que no le cuesta a nadie, que ahí está puesto. No lo disfrutamos porque pues no nos tuvimos que subir después de 7 horas de esfuerzo hasta la punta de un cerro para contemplar desde ahí. Es que es como egocéntrico, ¿no? Porque entonces todo vale en función de lo que yo hago, no en función del valor real. Exacto. Que tienen Ojalá las cosas. Ojalá fuéramos capaces, te digo, de ver el valor en sí de las cosas, lo que de benéfico tiene para nosotros, lo que tiene de satisfactorio, y no tanto el tesón, que es, parece que lo único que le acumula valor al objeto. Hay veces que, en mi caso, en la literatura, hay cosas que me cuestan mucho trabajo y me salen muy mal. Y hay cosas que de pronto me salen a la primera y quedaron bien. Ojalá yo tenga el criterio como para poder distinguirlas y no las vaya a borrar porque no me costaron trabajo. Y en cambio una que me costó muchísimo esfuerzo la trate de mostrar a todos los demás como mi obra maestra, porque no necesariamente corresponde, fíjate. Creo que si pudiéramos tener un criterio, algo que nos revelara el valor auténtico que tiene el otro en sí mismo, pondríamos hasta el último de los peldaños el asunto de si me costó trabajo o no. Claro. A mí me da una flojera enorme las cosas que me cuestan trabajo en las relaciones sentimentales. Y no por eso devalúo a las personas con las que he tenido la suerte de mantener una buena relación. Lo digo lo mismo para las relaciones sentimentales que para las relaciones de amistad. Sí. No hay cosa más linda que una amistad inmediata y gratuita. Eso de perseverar para que el otro sea mi amigo y conquistarlo con un montón de obsequios y esfuerzos. Sí, es condicionarlo, ¿no? Es, te digo, es la perversidad que le ha metido la economía a la vida humana. Porque, por ejemplo, Alejandra, tú eres mi amiga. Sí. Y no me ha costado nada. Es más, hasta pagas tú tu café y yo el mío. Brindemos, pues, por la amistad. Ay, salud con este cafecito. Así es. Mis amigos serán la tierra donde me van a enterrar. Y a mis hijos y a mis padres también los quiero contar. Mis amigos son como el viento solo se siente. Aunque no lo ve la gente, lo lleva en el aliento. Mis amigos son los amigos que yo merezco tener. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues les anunciamos también Modus Operandi, que es una agrupación de voces clásicas integrados por la soprano Graciela Pérez, que estuvo hace 8 días aquí en el programa con Iván, el tenor Paolo Pagnosi, ambos los fundadores del grupo, y el tenor Hugo Salmerón, juntos con distintos artistas invitados, van a interpretar un variado repertorio de gran gusto para el público, el que va desde la comedia musical hasta arias y ensambles operísticos. Modus Operandi ha tenido una participación muy activa en foros y teatros, incluso en la Ciudad de México y en algunas partes de aquí del estado. Modus Operandi se plantea el objetivo de abordar otros estados de la República, ¿no? Y la música que cantan es, por ejemplo, de Puccini, de Gianni Schicchi. Este 26 de agosto en el Ágora de la Ciudad van a presentar Rita o El Marido Maltratado. Es una ópera cómica. Mira qué padre, porque esto no es frecuente que lo veamos. Una ópera cómica de corte educativo donde se resalta el tema de la equidad de género, en el cual se alternan diálogos hablados en español y 8 piezas musicales cantadas en italiano con traducción proyectada sobre pantalla. Tiene una duración de 1 hora y va dirigido para adolescentes y público familiar el día 26. Bueno, les vamos a recordar más adelante, porque ahorita ya está aquí con nosotros Iván. ¿Cómo estás, Iván Cepeda? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, una disculpa al amable auditorio, llegué un poco tarde el día de hoy. La logística familiar se complicó hoy en la mañana, el bebé tuvo mala noche, el niño suele también suceder, pero ya estás aquí. Gracias a Dios, aquí estamos ya. Pues, si me lo permiten, ¿qué les parece si empiezo con un cuento? A ver, perfecto. Muy ad hoc con lo que acaba de pasar en estos días. Fíjense que en el principio de los tiempos no existía la noche. No había la noche. ¿Y cómo era esto posible? Bueno, 12 horas, quien alumbraba era el sol, igual que lo hace ahora. Y las otras 12 horas, quien alumbraba era la luna. Pero la luna tiene una luz tan brillante y reluciente como la del propio sol. Uh-huh. Y bueno, este era un problema porque todo el tiempo había luz en la Tierra. Y bueno, ustedes saben que hay cosas que saben más ricas a media luz. Uh-huh. Por ejemplo, robarse las palomitas en el cine. Claro, claro. Sí. Entonces, cuentan que un día llegó a un pueblito perdido allá en Oaxaca una muchacha que nomás con verla se notaba que no era de por ahí, porque ella era muy blanca. Tenía una larga cabellera negra que llegaba hasta donde la espalda pierde el nombre. Traía un vestido blanco, así de gasa, muy lindo. Y traía unas enormes y preciosas arracadas de plata. Y aquella muchacha llegó al pueblo preguntando por Doña Panchita. Y claro, todo el mundo conocía a Doña Panchita porque era la más famosa tejedora de jorongos de toda la región. Los jorongos es una prenda de vestir que es, vamos a decirlo así, es como una especie de cobija que tiene un agujero en medio. Metes la cabeza por el agujero y entonces queda colgando por todos delante. Todos sabemos lo que es un jorongo. Ah, bueno, bueno, ok. Bueno, por si alguien no lo sabe, porque ajá, de repente lo conoce por otro nombre, poncho, manga, ah, etcétera, sí, cierto, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, bueno, el caso es que Doña Panchita era la más famosa tejedora de jorongos y le indicaron. Le dieron la indicación y entonces ella caminó hasta la casa de Doña Panchita, llegó, tocó a la puerta y salió una viejita con una cara así arrugada como la de una pasita, con unas trenzas muy gordas que le colgaban sobre el pecho, con un mandil floreado y con una sonrisa encantadora. Le dijo, ¿qué pasó, mi vida? ¿En qué te puedo ayudar? Uh-huh. Ay, Doña Panchita, mire, a mí me da mucha pena, pero fíjese que yo quisiera aprender a tejer un jorongo de esos que usted hace tan bonitos. ¡Claro, criatura! Faltaba más. ¡Pásale, pásale! La metió a su casa, le puso el telar de cintura, que es con el que se hacen los jorongos, le enseñó cómo tenía que ir ensartando la lena y cómo después la tenía que apretar con este machete de madera. Uh-huh. Y la muchacha, pues, bien abusada, luego le agarró la onda y empezó a tejer. Y a tejer, y a tejer, y a tejer. Y bueno, la muchacha era buena para esto, ¿no? Uh-huh. Doña Panchita, en cuanto la vio, dijo, ay, de haber sabido te contrato, mira nomás, qué buena. Y si Doña Panchita era buena para tejer, era más buena para platicar. Ah, condenada viejita, le repapaloteaba la boca, tú. Y entonces le empezó a contar que si las brujas, que si las bolas de fuego, que si los chaneques, que si los nahuales, que si las risas que pierden en el monte, Y claro, la muchacha, fascinada por las historias que contaba doña Panchita, se le olvidó el tejido. Y ahí se puso a escucharla, recargada en la ventana, escuchando las historias que contaba. Y en eso empezó a oscurecer. Bueno, perdón, pasó el tiempo y de repente la muchacha vio que el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas. Y entonces a la muchacha le entró una prisa y un ansia y le dijo: ay, doña Panchita, mire, ya se me hizo tarde por andar aquí platicando con usted. Y entonces la muchacha se puso a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer a una velocidad fuera de este mundo. Terminó de tejer tan rápido que terminó el jorongo en menos tiempo del que les estoy contando la historia. Cuando terminó el jorongo, se lo puso en el brazo, se quitó las arracadas de plata y se las dio a doña Panchita como pago. Le dijo: doña Panchita, muchas gracias, pero me tengo que ir. Ay, no, muchacha, quédate, si ahorita voy a hacer un poquito de chocolate y ahí tengo pan que está re bueno. No, doña Panchita, otro día vengo y tomamos todo el chocolate que quiera, ya se me hizo tarde, me tengo que ir, adiós, adiós, adiós. Y la muchacha salió corriendo de la casa de doña Panchita y siguió corriendo, corriendo, corriendo, atravesó el pueblo, siguió corriendo, llegó al monte y siguió corriendo, corriendo, subió a la montaña. Y cuando llegó a lo más alto de la montaña, fue en el momento en que del otro lado del horizonte el sol terminaba de ocultarse. Y entonces en ese momento la muchacha se quitó la ropa y de su cuerpo empezó a salir un resplandor que lo iluminó todo. Porque aquella muchacha era la luna. La luna que empezaba su travesía por el cielo y fue subiendo, subiendo por el cielo. Y cuando llegó a lo más alto del cielo, la luna, iluminándolo todo, tomó su jorongo y lo extendió sobre el firmamento. Y cuentan que en ese momento se hizo la noche. Y también cuentan que esos puntitos de luz que vemos en el cielo por las noches y que nosotros les llamamos estrellas, no son ningunas estrellas. No. Son agujeros que la luna dejó en su jorongo por tejerlo con tanta prisa. Ándale. Ay, qué bonito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy este bien. Este cuento es de Emilio Ángel Omé, un gran amigo, escritor. Y bueno, pues muy ad hoc con lo que acaba de pasar hace unos días, ¿no? Con sí, estuvimos revisando algunas de estas relaciones que hay desde diferentes puntos de vista con respecto al eclipse, y hay historias muy bonitas como la de que el sol y la luna pues nunca se ven, ¿no? Claro. Pero entonces, cuando se ven, pues hacen sus cosas. Mandan a oscurecer todo para que no los vean, pues, cuando sí están haciendo sus cochinadas. Déjame terminar, ¿por qué me echas a perder mi chiste? Perdón, por primera vez iba yo a decir una cosa. Por primera vez ibas a contar un cuento y te pareces adelanto. Alguien que yo conozco, que vive en mi casa. Ay, perdón, no digo nada. A ver, cuéntalo, nadie escuchó. Entonces, el sol y la luna nunca se ven. Pero de repente, en un momento dado, por alguna cuestión, se juntan. Pero como están enamorados y hacen sus cositas, apaga la luz porque les da pena. Claro. ¿Ya te lo habían contado? Sí. Ah, bueno. De hecho, te lo escuché a ti el día del eclipse aquí en el programa. Qué bueno. ¿Qué traes ahí? Pues mira, vengo a hacer una... Espérame. Reina Morales dice que eres tú, Chuchín, un muy buen chef musical. Ah. Que te mando una felicitación. Qué bien. Ya. Un saludo a Reina. Pues mira, traigo dos invitaciones. La primera, pues invitar a todo el amable auditorio para que me acompañe todos los domingos. A partir del domingo pasado, estoy todos los domingos contando cuentos en el MIX, en el Museo Interactivo de Xalapa, a las 12 y a las 4 de la tarde. La función es completamente gratuita. Con su pase al museo pueden entrar a la función, no se les cobra nada. Y bueno, por supuesto, ya con el pase pues pueden hacer uso de todas las instalaciones del museo. En este momento estoy con un espectáculo que se llama Los Cuentos de la Nana Pascuala. Lo interesante de estos cuentos es que son cuentos de tradición oral muy, muy antiguos, recopilados por una señora que se llama Teresa Castillo Iturbide, que murió hace relativamente poco, hace un par de años. Y bueno, estos cuentos tienen la peculiaridad de que las protagonistas son chicas, pero a diferencia de Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, la propia Rapunzel, acá son chicas que ellas mismas se atan las agujetas y salen adelante y que no están esperando a que le llegue ningún príncipe a rescatarlas, ¿no? Porque los cuentos tradicionales que conocemos, la gran mayoría, pues tienen esta peculiaridad, ¿no? Siempre la chica en problemas y llega el príncipe y la salva. Sí, sí, sí. Y qué flojera, ¿no? Sí, o sea, ella tiene que hacer algo. Tener que cargar nosotros con problema, el peso de tener que salvar a alguien más. Y a veces no podemos ni con nuestra propia vida. Y luego llevártela en un caballo blanco, no, quién sabe a dónde. No, qué flojera. Entonces, estos cuentos, pues son chicas que ellas mismas salen adelante por su inteligencia, por su astucia, Y bueno, valor, por su valor, claro. Entonces, estos son los cuentos que ahorita estoy contando. Son cuentos muy largos. Muy bien. Cada uno es de casi una hora. Entonces, la idea es cada domingo ir contando un cuento distinto. ¿Va a estar en el museo otra vez el domingo? Todos los domingos de aquí a diciembre. En el museo interactivo. Todos los domingos en el museo interactivo. Exactamente. Bueno. Me contrataron. Y voy a estar de aquí a diciembre contando cuentos todos los domingos 12 y 4. Pero a ver, vamos a decirle a la gente la información completa, porque dices tú que no se cobra por el... Por la función. Por la función. Solo se cobra el pase pero al museo. Pero hay que pagar entrada al museo. Ah, exacto, la entrada al museo. Sí. La entrada al museo sí la tienen que pagar, pero bueno, pueden hacer uso de toda. ¿Y tú en qué toda. Parte estás del museo? Estoy en un espacio que le llaman teatro digital. Ah. Entrando, luego bajando las escaleras a mano derecha, uh-huh. así como dando una U, ahí estamos. Uh-huh. El espacio es pequeño, acogedor, lindo, y bueno, ahí pueden muy ir a ad hoc escuchar. Para contar un cuento, sí, y perfecto. Que esté cómodo. Sí, sí, sí. J. Ramos, alias El Coronel, en el tuit. Excelente cuento. Saludos a Iván. Muchísimas gracias. ¿Y qué bueno, otra invitación decías? Ahí están, entonces, ahí está la invitación para el museo. Y bueno, irles avisando que ya estamos organizando, ya estamos a punto de empezar el Festival Internacional Cuentos y Flores. Este año vamos por la quinta edición. Ah, sí, cierto. Va a ser en el mes de octubre, del 16 al 22. Y vamos a tener funciones escolares por la mañana. Si alguno de los radioescuchas está interesado en llevar el festival a su escuela, lo podemos hacer, que se comunique conmigo. Lo puede hacer en la página Cuentos y Flores. O lo puede hacer al 2281-5876-78. Llevamos las funciones a las escuelas. Claro, esto tiene un costo porque, bueno, nosotros somos un festival que no tiene ningún tipo de patrocinio, ayuda, subsidio de ninguno de los tres niveles de gobierno. Entonces, pues lo hacemos con nuestros propios recursos, con mucho cariño y con mucho esfuerzo, y dependemos mucho de la taquilla, así que... Los alumnos pagan una... Exactamente, los módica. Alumnos pagan una cuota, y entonces nosotros les podemos llevar el festival a la escuela. Este año vamos a tener, es el quinto festival y son 5 países invitados, vamos a tener narradores de Brasil, Perú, Polonia, México y Uruguay. Todos son diferentes excelentes. A los del año pasado. Sí, claro, todos son distintos. El único que repite es Perú, Guayqui, pero él no vino el año pasado, vino hace 2 años. Ya. Es el único que repite. Todos los demás son nuevos. De hecho, Polonia creo que es la primera vez que viene a México. No es cierto. El chico de Polonia se llama Simón, creo que ya había venido a México. Pero bueno, sí, todos los narradores son nuevos. Estuvieron en el IMAC. ¿En el IMAC? ¿En el IMAC no estuvieron ahí? ¿No? ¿En dónde fue? El año pasado. Ahí. Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón, sí. Discúlpame, me confundí. Sí, el año pasado las funciones de gala fueron en el IMAC. Este año la sede va a ser la normal Simón Bolívar, que está en Clavijero y Revolución. Es una escuela que está en las instalaciones de lo que hace muchos, muchos años fue la U. Bueno, ahí... En esa escuela va a ser la sede del festival. Ahí vamos a tener talleres. El plus que tiene el festival de este año es que, bueno, cada año tratamos de llegar a la mayor cantidad de público posible. Incluso tenemos funciones con sentido social. Vamos a cancerología, vamos a Pacho. Eso está muy bueno. Vamos a Las Islas Sayago, vamos a Conecali. Pero hay un pequeño rango de edad al cual nunca habíamos podido atender porque no teníamos a la gente adecuada, los bebés. Este año tenemos 2 personas que trabajan con y para bebés. Ellos dan proyectos de bebeteca. Una se llama Ana y el otro se llama Jorge Antonio. Y fíjate, eso es un dato bien curioso. Es uno de los pocos hombres que da bebetecas en el país. Porque casi siempre está... ¿Cómo es eso? Básicamente es un espectáculo de cuentacuentos, pero no nada más bebés. Son cuentos. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, no te dejan al bebé ahí. Tiene que estar ahí mamá o papá claro. Abuela. Y entonces se hacen cuentos, canciones... ¿Pero bebé de qué edad? De 0 años, o sea, de meses, hasta 3 años. Mira. Pero con papás ahí. Sí, claro. La intención de las bebetecas no es fomentar el hábito de la lectura. No, pues. Muchas así lo piensan. No, es que... No. Es que a veces así lo piensan, a veces así lo contratan. Porque dicen, es que quiero fomentar el hábito de la lectura en mis bebés. No, y dicen, pues bueno, sí, el bebé está bien porque de alguna manera... Meses. alguna manera, pues, el hecho de estarle leyendo, pues sí, y tal, que hay una cosa ahí, sí, con el sonido, exactamente, ¿no? Sí, sí, pero sí. Más que nada, la biblioteca lo que busca es estrechar vínculos materno-infantil, ¿no? Estrechar vínculos con la familia nuclear. Digo familia nuclear porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Mi esposa también hace bibliotecas. Y de repente es así de, ay, las mamás, y dices, bueno, ¿y qué? Yo estoy pintado, que yo vengo con mi bebé, ¿qué onda? Yo también soy, también tengo derecho a la biblioteca. Ah, ¿no? También a las rucotecas. Sí, también sí, vamos también a los asilos. Las rucotecas. Vamos a los asilos de ancianos, vamos pues, sí, al asilo Sayago, cada año vamos, y estas son funciones gratuitas. Perfecto. Entonces, bueno, si alguien de los radioescuchas, del amable auditorio, está interesado en llevar el festival a su escuela o a la escuela de su hijo, por favor, o hija, por favor, comuníquese. Si hay alguien también que esté interesado en patrocinar este festival, pues también lo puede hacer. Tenemos diferentes tipos de patrocinio con diferentes costos. Y bueno, pues ahí está el Festival Internacional Cuentos y Flores, que va a ser del 16 al 22 de octubre. Pueden checar, yo espero esta semana que ya salga la programación completa en nuestra página, en Facebook, así se llama, Festival Internacional Cuentos y Flores. Ahí pueden ustedes checar toda la programación, pueden checar quiénes son los artistas que van a venir y bueno, cómo pueden ustedes contratar también el festival para su escuela. Gracias, Iván Cepeda. Muchísimas gracias, buenos días, que tengan un muy buen día. Que te vaya muy bien. A ver, ¿con qué nos vamos a despedir? War Paint, con eso nos vamos a despedir. Así dice Chuchín, así bueno, será. Nos vemos, hasta luego, que tengan lindo Dios. Día. Adiós.